I'm Coming Out, Diana Ross. Bueno, en 1961 se formó el grupo The Supremes, hubo muchísimos cambios y a través de la década del 60 presentaron una gran cantidad de éxitos. Ese supergrupo femenino. Y Diana Ross en 1970 comenzó su carrera, ¿qué les parece? Jorge Noriega está con nosotros desde La Chorrera. También quiere saludar a Tony, Pedro y Elena Méndez de parte de Silver. Ryan, gracias. Julio Pití quiere felicitar a su hija Ámbar, que cumple 14 años. Éxitos y salud para Ámbar y gracias por reportar, Julio. Amable está en sintonía en San Isidro. Jesús Javier, buenos días. Teresa Janet dice, recarga baterías para empezar el día al son de la rica música. Teresa Janet, gracias. Epifanio Corella también. Tenemos a Douglas. Ok, David hasta Manchuila y Samuel Pérez. Ya para cerrar nuestro homenaje a los 50 años de Diana Ross, les dejo con Why Do Fools Fall in Love. Diana Ross, el álbum se llamó Why Do Fools Fall in Love, fue el primero con el sello RCA o RCA, bueno, fue quizás un detonante para que su carrera empezara a bajar, ya que dejó el sello Motown, que por tanto tiempo le brindó esa gran cantidad de apoyo y de éxitos. El contrato con RCA fue de 20 millones de dólares. ¿Qué les parece? Bueno, vamos el lunes a continuar con las baladas en la carrera de Diana Ross. Otro segmento especial para darle un homenaje a esta superestrella. Gracias a todos. Continuamos con la segunda hora de programación. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presenta CNN Radio Noticias. Gracias.

Una de las sorpresas del año 84 fue esta banda alemana que cantaba en alemán totalmente, 99 Luftballons con Nina. Bueno, vamos a seguir con ustedes y lo más importante es saludarles. Humberto Eduardo desde Panamá Este con nosotros. Gracias, Humberto. Nini también dice buenos días. Shirley Bartlett también. Shirley, gracias por acompañarnos. Y hablemos un poco de cine. Presentamos Box Office. En el Box Office, vámonos a 1994. Un día como hoy, The Mask con Jim Carrey. Era la película más taquillera. ¿Recuerdan esa máscara? Bueno, consagró la carrera de Cameron Díaz y fortaleció la de Jim Carrey. Fue postulado al Globo de Oro. Y la comedia por efectos especiales o efectos visuales. Pero, ¿quién le ganó a The Mask en esta categoría de efectos visuales? Forrest Gump. Esa cinta fue la que le ganó a todas, claro. Increíble. Recaudó 344 millones y eso que solo costó 18 millones. Total ganancia para The Mask con Jim Carrey. Sigamos hablando de cine, bueno, esta vez de televisión. Para esta fecha, en el año 89, llegaba a su final la serie de televisión Highway to Heaven, o Camino al Cielo. Inició en septiembre del año 84 y se mantuvo por 5 temporadas al aire, 111 episodios para disfrutar la magia y la nostalgia de esta serie Highway to Heaven. Michael Landon tenía el papel de Jonathan Smith, un ángel enviado a la Tierra, y su compañía humana, Mark Gordon, era Victor French. Tremenda serie, ¿no? Highway to Heaven. Más del cine, pues tenemos El Sexto Sentido. En 1999 estaba estrenando. El final, si le contaban el final, mejor era ya ni ver la película, porque de eso se trataba, del final inesperado. El Sexto Sentido, The Sixth Sense, con Bruce Willis, Toni Collette y su protagonista Haley Joel Osment, cobró fama mundial por su interpretación que le proporcionó una postulación al premio Oscar. La película obtuvo en total 6 postulaciones, incluida la de mejor película. Bueno, ¿cuáles fueron esas postulaciones? Mejor película, mejor director para M. Night Shyamalan, también mejor actor de reparto Haley Joel Osment, mejor actriz de reparto Toni Collette, el mejor guion original también. Vamos a continuar entonces. El Sexto Sentido. ¿Cuánto costó? 40 millones. ¿Cuánto recaudó? 672.8. ¡Wow! Y vamos entonces ya con la última película del box office de hoy, que gustó muchísimo. A ver, hoy en el 83 se estrenaba Risky Business, escrita y dirigida por Paul Brickman. La película impulsó la carrera de Tom Cruise, quien fue postulado al Globo de Oro. Rebecca De Mornay fue su actriz principal. La cinta se caracterizó también por un valioso soundtrack con muy buenos artistas, entre ellos Bob Seger, All Time Rock and Roll, la canción de Tom Cruise. We'll be right back.

Shake at the Beat, The Go-Go's, aquí en la programación de los 80s a las 7. Seguimos con una más, es de Clarence Clemons. Él fue el saxofonista de E Street Band, el grupo de Bruce Springsteen. Y con esta canción, pues, hizo un viaje al mundo solista, acompañado de Jackson Browne. Escuchemos entonces You're a Friend of Mine, Clarence Clemons. Friend of mine, tú eres mi amigo, dice Clarence Clemons. Él es considerado como uno de los grandes saxofonistas de todos los tiempos, también conocido como The Big Man. Desde el año 72 hasta su muerte en el 2011, fue el músico saxofonista de Bruce Springsteen and the E Street Band. Esa canción es del año 85, ya está por cumplir 35 años.

Rock With You de Michael Jackson, 1980, precisamente para esta época más o menos, pero en el 79 estaba llegando a la radio Don't Stop Till You Get Enough, el primer sencillo de ese mismo álbum, Off The Wall. Buenos días para Amilcar Acuña, gracias. Mayita, ¿cómo estás, Mayita? Manfred quiere saludar a Findencia, Moisés y Alexis a la tiendita. Gracias. A ver, Manuel Pinel dice presente. Meli. Seguimos con Daryl Hall en John Oates. Method of Modern Love. Y ya tenemos TikTok. Síguenos en @gradaradio y diviértete con las ocurrencias de nuestros locutores y sus ingeniosos comentarios. Tú también puedes ser parte compartiendo con nosotros tus videos. Conéctate con nosotros en TikTok. Grada Radio, más que una radio. Of Modern Love. Ahí está ese gran éxito del dúo Daryl Hall and John Oates de 1985,

What's on your mind? Information Society terminó siendo una de las canciones más bailadas de ese año 1988. Revisando precisamente esa lista, un día como hoy. Bueno, Diony Arango, gracias por acompañarnos. Ahí vamos con otra que para esta época estaba pegadísima en el 88. Estamos viajando a la primera semana de agosto, específicamente el año 88. Tres canciones que estaban subiendo en las listas: What's on Your Mind, The Information Society, Don't Be Cruel, The Cheap Trick. Y cerramos con esta que también iba avanzando para convertirse en otro éxito de Robert Palmer: Simply Irresistible. Mañana seguimos, amigos. Gracias a todos.